estudio la visita de Liliana Robledo. Ella es titular de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, y vamos a estar tratando de reflexionar, si querés. Le estoy diciendo, si se quiere poner los auriculares, está aquí a mi lado. Buenas tardes, Liliana. ¿Qué tal? Hola, Marín. Y acá estamos. Sí, procesando, como podemos, digo yo siempre. Procesando todo lo que ha pasado. La verdad que es doloroso, pero a su vez es doloroso desde el rol, por lo menos que nos toca ocupar a nosotras. Es muy frustrante. Porque, bueno, en este caso, en estos dos casos en particular, ninguna de estas dos víctimas acudieron a los organismos del Estado, y eso nos abre un sinfín de preguntas, ¿no? Si es que no confiaban en los organismos propiamente del Estado, si es que nunca creyeron que sus compañeros o fueran sus femicidas, sus asesinos finalmente, si tenían miedo. La verdad que nos hace repensar y pensar en un montón de cosas que obviamente se podrían haber hecho y que no se realizaron en función de que desconocíamos absolutamente lo que sucedía intramuros, ¿no? Sí, yo cuando escuchaba eso de que ninguna de las dos mujeres asesinadas había hecho nunca una denuncia, digo, esto que vos planteabas, preguntarnos por qué ninguna de ellas dos había hecho una denuncia, sin duda. Creo yo que tiene que ver con que las mujeres por ahí no confían en los espacios institucionales para ir a contar lo que les pasa o a pedir ayuda. Y también pensaba en esto de que, bueno, ambas fueron asesinadas por varones. Uno pertenecía a la Policía Federal, el otro al Ejército. Digo, no es un detalle menor, si se le puede llamar detalle, tal vez es la palabra equivocada la que uso, pero digo, no es fácil para ninguna mujer, y lo sabemos, vos lo sabés igual que yo, muchas veces ni siquiera percibirse como víctima, pero además digo, pedir ayuda o decidir denunciar, porque hay un montón de factores que por ahí se lo impiden. Pero en este caso, o en estos casos, cuando sus compañeros o ex compañeros son agentes de alguna fuerza del orden o de seguridad, digo, ¿qué posibilidades tienen de encontrar un lugar donde ellas puedan denunciar, donde ellas puedan contar, un lugar de confianza, un lugar donde sepan que se las va a contener, se les va a brindar la ayuda necesaria? Es difícil porque estamos hablando de personas que, como en este caso lo hemos visto, además de todo lo que deben tener en su cabeza, digo, tienen un arma. Sí, esto que vos decís, nosotras siempre planteamos las dos alternativas, ¿no? Y tratamos de fomentarlas en todos los espacios que podemos, y pedimos siempre, inclusive, que las repliquen. No necesariamente, y esto hacemos también un llamado a los entornos, no culpabilizándolos, sino que tomen nota de lo que puede llegar a suceder. Porque, bueno, yo leía en uno de los medios de comunicación que refería a una de las relaciones de los femicidios que sucedieron. La relación, él la celaba mucho. Bueno, si vamos a naturalizar, porque los celos son amor, ahí ya estamos. Claro, ¿no? Y además, esa persona que hizo esa afirmación, que seguramente conocía el vínculo y demás, debe saber, y por eso pedimos siempre que sean agentes replicadores de esto, que hay dos vías para ayudar. Una es la vía formal, la denuncia, la fiscalía, la que mayormente se conoce. Pero hay otra instancia, que es la de confiar en un organismo del Estado, y no necesariamente tiene que ser la persona en primera persona, porque de hecho nosotras hemos actuado en casos de oficio donde la víctima no se reconoce como víctima. Exacto. Y al día de hoy inclusive nos recrimina nuestro accionar, porque esta persona terminó presa, pero ayudarla, preservarla, es un trabajo de todos y todas. Obviamente el Estado no puede ir puerta por puerta viendo qué sucede en cada domicilio, pero para trabajar esta temática, lo primero que nos tenemos que sacar de encima es la hipocresía, ¿no? Saber que los violentos están en todos lados, en todos los ámbitos, en todos los trabajos, en todos los partidos políticos, en todos los clubes, las estadísticas nos dan esos números por las situaciones de violencia que tenemos en nuestra provincia. No nos olvidemos que a finales de año el Poder Judicial presentó un informe donde abuso y violencia eran los dos primeros delitos de la provincia de La Pampa. Entonces, son parte de nuestros vínculos, de nuestros entornos, de nuestros compañeros, de gente que nosotros conocemos a diario. Entonces, en principio, el compromiso de ayudar a una persona que sabemos que es víctima. Si no se anima a denunciar, que informe, simplemente que informe a un organismo del Estado, cualquier fuera, obviamente si es uno de los especializados, mejor aún, pero lo pueden hacer con la escuela, con la enfermera, con la médica de la posta, con distintos agentes que tienen la responsabilidad de informar al organismo competente para que actúe y prevea una estrategia particular en ese caso, en particular donde no hay denuncia. De hecho, nosotras hace unos días estamos interviniendo en un caso que se configuraría dentro de una tentativa de femicidio donde la víctima no está preparada para hacer la denuncia y no la quiere hacer a la denuncia. Y no por eso no dejamos de sostenerla, resguardarla, obviamente acompañarla. Hay un equipo trabajando en estas situaciones. Por eso siempre pensar en las dos vías, ¿no? Siempre se puede hacer algo más que no es desde lo formal, ¿no? Sí. Muchas mujeres quizás nunca acceden a la denuncia, pero sí acceden a contar, a dejarse ayudar, a que sepan que hay herramientas, qué herramientas hay, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que no se animan a hacer, qué es lo que quieren hacer. Y todas esas cosas las tienen que hacer acompañadas. Y para eso están los entornos y están los vínculos con los que nosotros trabajamos permanentemente y convivimos permanentemente. Entonces, dejando en claro esto, ¿no? Sin culpabilizar a los entornos, saber que son sumamente importantes para ayudar a aquellas personas que saben o sospechan. Si sospechan que tienen una situación de violencia, también informarla, porque después si se desecha, es un alivio, pero si es una situación real, realmente se puede trabajar y se puede, obviamente, darle las herramientas necesarias para que pueda o intente al menos salir de esa situación en la que está viviendo. Yo hoy también hablaba de esto, de responsabilidades, obviamente, porque una pone la lupa, ¿no?, en las responsabilidades, ¿no? No se trata de buscar culpables, digo, sino de buscar las responsabilidades. Entiendo que todos, desde el lugar que nos toque estar, tenemos una responsabilidad en esto de comprometernos, de involucrarnos. Pero obviamente que una apunta al Estado, como siempre, cuando decimos el Estado responsable, no es solamente un eslogan o una arenga, el Estado tiene responsabilidades en estas cosas. Y cuando digo también salimos atrás cuando las mujeres ya están muertas. Y lo que nosotras vemos, digo yo también desde mi lugar, es que no hay campañas de prevención, Liliana. Y lo que no hay tampoco, que es lo que me toca ver a mí y a tantas compañeras que por ahí caminamos los territorios, es que la información no llega a todas las mujeres. En muchos casos nos ha tocado ver que ante unas situaciones como las que vos planteabas, no saben a dónde recurrir, no saben de un número telefónico a dónde llamar, nos falta la llegada a todas las personas y a todas las mujeres en especial, promocionar a qué número llamar, a qué lugar recurrir, como decía recién, más allá de la denuncia, que eso es otro punto y es un proceso que tiene que hacer cada una, pero digo, no está la información en todas las personas y no hay campañas de prevención. Bueno, yo en eso disiento contigo. Creo que se ha hecho mucho, falta hacer muchísimo más, porque la ley Micaela, por ejemplo, fue un gran avance en lo que fue nuestra provincia con respecto a la información de la temática de género y a saber qué es lo que estamos hablando. Sí, pero ¿a quién llega la ley de Micaela? ¿Qué? Bueno, la ley Micaela justamente llega de manera obligatoria a los tres organismos, a los tres poderes del Estado. Pero yo no hablo pero de a los su poderes vez, del Estado. No, pero a su vez, Mari, nosotras como provincia fuimos la primer provincia que la sacamos fuera de lo que es el Estado. Uh-huh. Y ahí empezamos a interrelacionar con clubes, donde lugares masivos, ¿no? Clubes, gente que trabaja con comercios, sindicatos, distintas instituciones de la provincia. Creo que sí hace falta fomentar aún más el 144, por ejemplo, que muchas personas nos llaman porque dicen que es una línea nacional. Y lo que tienen que saber, y yo siempre recalco en eso, que cualquier llamado que llega a la provincia de La Pampa automáticamente repercute en nuestros teléfonos personales de acá, de las que, en este caso, el punto focal que somos nosotras acá en la provincia. Sí, en lo que coincido con vos, que hace falta quizás más campañas de difusión de los números y de lo que se hace, pero hemos colgado cartelería en todas las escuelas, en todos los hospitales, en todos los lugares donde asisten masivamente las mujeres. Asimismo, el otro día nos pasó una situación de que da por cierto esto que vos estás diciendo en parte, porque participamos de una charla en un barrio donde informábamos las herramientas, cuál era el procedimiento en el acompañamiento en una denuncia, que eran los que nos consultaban y demás. Y muchas mujeres que acompañan también le tuvimos que brindar información que desconocían, ¿no? Que obviamente no tienen por qué conocerla porque bueno, su no es su función también, pero en este proceso de acompañamiento vimos y notamos y vemos que aún la información no llega a todos lados, ni siquiera en por eso te digo, o sea, el avance de la ley Micaela fue muy importante porque pudimos nivelar al menos con la información mínima a toda la administración pública. En principio, porque todo el mundo tenía desconocimiento, por ejemplo, de lo que eran las licencias por violencia por motivos de género. Uh-huh. Entonces, muchas empezaron a escuchar, e inclusive personas con muchos años adentro de la administración, que desconocían este derecho que se había conquistado en su momento con un proyecto que había presentado Roxana Rechimón y las compañeras de ATE. Entonces, la verdad que yo creo que hay que hacer mucha mella en la información, sí profundizar las campañas, pero no digo que no estén ausentes directamente. Yo creo que sí hay que potenciarlas aún más. Nosotras, por ejemplo, grabamos spot de básicos de información para todos los pueblos, para todas las FM de los pueblos, por ejemplo, porque bueno, la información que hay acá en la capital ni cerca está en la mayoría de las localidades. De armar guías de trabajo, porque bueno, rotan los funcionarios, rota la policía, rota el médico y se vuelve otra vez a cero. Entonces, dejar guías preestablecidas, ese trabajo fuimos a hacer hoy también ingeniero Luigi. Poner en papel todo lo que se debe hacer, que no dependa solamente de la buena voluntad o de la perspectiva que tenga el funcionario o de una persona. No, entonces, claro. La red hay que hacerla funcionar en ese sentido y la información hay que hacerla circular también en ese sentido. Y bueno, creo que ahí, y dando respuesta, por supuesto, principalmente dando respuesta, es ahí donde vamos a lograr mayor confiabilidad y mayor llegada del Estado a las personas que sufren situaciones de violencia. Además, hay otro tema que quiero tocar que es importantísimo, que es la estigmatización que se hace de las personas que sufren violencia por situaciones de género. Que ese es otro gran, es otra gran barrera que tiene que saltar la persona que sufre una situación de violencia, porque muchas veces nos ha pasado en operativos que hemos hecho de promoción de derechos, por ejemplo, que las personas no se quieren acercar. pero no se quieren hacer. Y después, sí, cuando vos te corres a un costado, te vas o te estás yendo, se te acercan, porque el que pasa por la vereda la estigmatiza, ya empieza a hablar, y es otra cosa que nosotros también debemos de construir, que es el prejuzgamiento, porque juzgamos y condenamos en cuestión de segundos. Y bueno, y a una persona que está sufriendo vulneración de derechos, todo eso le hace una mochila que sea cada vez más pesada. Y son todos temas que quizás a algunas personas les puede parecer una tontera, pero la verdad que a la persona que está sufriendo vulneración de derechos o pasando una situación de violencia extrema, realmente es terrible la mirada condenatoria o discriminadora que se le genera cuando la ve entrar a acercarse a hacer una consulta a los organismos correspondientes, ¿no? Claro, sí, eso es sumamente importante, pero eso tiene que ver entonces con lo que decíamos recién de las responsabilidades, ¿no es cierto? Ahí también como sociedad estamos con unas muchas materias pendientes. Y yo digo, es que hay mucha hipocresía, Mari, alrededor de la temática. Sin duda. Es así, o sea, nosotras que trabajamos el territorio como ustedes, vemos que de manera discursiva, generalmente es muy lindo los discursos de ocasión, pero a la hora de trabajar el territorio te encontrás con distintas situaciones, todas diferentes, todas absolutamente diferentes. Lo que sí tenemos que tener en claro es que esta cultura patriarcal que tenemos, esta sociedad machista que tenemos, está vigente. Y está con mucha vitalidad, te digo. Entonces, es una tarea que nos va a llevar mucho, yo decía hace un rato, poder cambiar esto, esta estructura patriarcal que tenemos. No, yo no sé si la vamos a ver, pero bueno, lo importante es no detenerse. Pero pensando en todo esto, digo, y pensando en las responsabilidades, Y enfocándonos en las instituciones, digo, nuestra ciudad capital es capital, Santa Rosa de la Pampa, una provincia no tan grande, pero tenemos organismos que dependen del gobierno municipal, otros que dependen del gobierno provincial, y también tenemos organismos nacionales en nuestra localidad. Sí. Que algunos de ellos ni siquiera la población tiene conocimiento de que existen. Digo, hay una interacción, hay una interlocución entre todos los organismos del Estado que a los que les compete esta problemática como para poder diagramar alguna política de acá en adelante, digo, pensando en todo esto que nos pasó y que ojalá no tengamos que volver a contar otra muerta. Pero digo, hay una conexión entre ustedes, hablando de los organismos, ¿no? Del Estado. Nosotras trabajamos, la verdad que articuladamente con todos los organismos que trabajan la temática. De hecho, es nuestra función principal de la Secretaría, es articular con los distintos organismos que trabajan la temática, principalmente en lo que tiene que ver en materia de recursos, en materia de generar, obviamente, con el Poder Judicial las medidas de protección, con el Ministerio de Seguridad el otorgamiento de los botones antipánicos. Si necesita ayuda económica, la trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que con las municipalidades lo mismo. O sea, nosotros la verdad que trabajamos de manera articulada, cada cual cumpliendo el rol que le toca cumplir, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que no tengo mucho para decir más que mostrar, digamos, los casos y las intervenciones que hemos trabajado en conjunto. Igualmente, nosotras en ese sentido tenemos mucha independencia para trabajar y para resolver. Entonces, muchas veces tampoco, pedimos ayuda al municipio, porque sabemos que en este caso particular de Santa Rosa tienen un organismo propio, tienen presupuesto, tienen casos para atender de manera propia, de hecho tienen su propia carga ahora del programa Acompañar, por lo tanto eso también nos da a nosotras la posibilidad de abocarnos mayormente al resto de la provincia, y por supuesto los casos que nos llegan de Santa Rosa también los trabajamos en la Secretaría y resolvemos en la Secretaría lo más rápido que podemos. Hablar en esta situación con el ministro de Seguridad por estos agentes de las fuerzas de seguridad. En realidad son agentes de las fuerzas federales, dependen del gobierno nacional. del Ministerio de Defensa de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Obviamente, nosotras con el doctor Di Napoli trabajamos en conjunto porque trabajamos muchos casos y, de hecho, articulados con las unidades funcionales de género. Así que estamos siempre en comunicación permanente, trabajando la temática, pensando en nuevas estrategias. De hecho, estamos con la Ley de Seguridad Ciudadana que queremos que se trate lo más pronto posible, porque fue una ley pensada en conjunto con distintas organizaciones, sí. Que tiene una mirada totalmente diferente a la formación que tiene hoy la policía. Estamos trabajando en eso en conjunto, y ya te digo, o sea, cualquier intervención que nosotras tenemos, siempre de manera colaborativa, y nos asisten a nosotras y nosotras los asistimos a ellos cuando requieran nuestra presencia también. Después de estos femicidios tan lamentables, ¿se pudieron reunir los organismos correspondientes para tal vez pensar en un plan de acción de aquí en adelante? La verdad que no he tenido reuniones. Yo hablé con el fiscal Sacco ayer, porque bueno, obviamente nosotras siempre intervenimos en estos casos, brindando todo lo que tenemos en la Secretaría. Y bueno, él me dijo que estaban, en este caso, las dos familias siendo abordadas por el equipo técnico de la OAVID. Entonces no nos pareció prudente sobrecargar ni revictimizar, en este caso, a las familias. Y siempre estamos en comunicación permanente con este caso, con el Poder Judicial, que es el que lleva adelante la causa, y obviamente supervisando también el trabajo de la OAVID, que es el equipo interdisciplinario que está haciendo el abordaje y el acompañamiento psicológico a estas dos familias. Claro, pero no, me refería por ahí yo a... No, en la mesa de en la mesa federal de femicidios que tuvo inicio acá no hace mucho tiempo, sí. Que tuvimos la visita, que se dio se hizo la apertura a empezar a trabajar esta temática. Obviamente nosotras expusimos cómo se trabajaba en la provincia de La Pampa, inclusive está como modelo también y que lo han tomado otras provincias. Creo que el pionero fue Río Negro, me parece, con el decreto que firmó el gobernador de retirarle las armas reglamentarias a todas aquellas personas denunciadas dentro de la fuerza por violencia familiar o violencia de género. Se tiraron un montón de temas para empezar a trabajar desde las distintas áreas. Nosotros la compone Gobierno, Justicia y Seguridad. Uh-huh. Gran parte de ese trabajo que nosotros pensamos, inclusive en cómo abordar y cómo cambiar la mirada y demás, tiene que ver con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, más todo lo que se viene proyectando y se ha hecho desde la Secretaría, que es obviamente el abordaje integral. Ahora estamos en el proceso de completar el equipo interdisciplinario de la Secretaría para que tenga, digamos, todas las patas que necesita. Así que estamos en el proceso de selección de personal para ocupar esos espacios. Y la verdad que trabajando en ese sentido, ¿no? O sea, la legislación está, la Pampa es pionera en legislación, hay herramientas de denuncia, hay fiscalías temáticas especializadas, hay unidades funcionales de género, hay toda una serie de instituciones que, trabajadas de manera articulada, obviamente siempre trabajamos en pos de prevenir situaciones como estas que vivimos claro, entre el viernes y el lunes. Justamente, y vos mencionabas recién esto de retirarles el arma a las personas que están denunciadas dentro de las fuerzas de seguridad. Sí. ¿Esto está implementado aquí? Esto está implementado acá en la provincia de La Pampa. Toda persona que tiene... Claro, pero que tiene denuncia. Que tiene una denuncia, pero vuelvo a insistir, hay otra opción que de hecho nosotros hemos intervenido en algunos que otros casos, donde las personas no hacen la denuncia, claro, por temor y demás, pero sí han ido en este caso a la Secretaría, nosotros articulamos con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad empieza a abordar ese agente a ver qué es lo que está sucediendo de manera con el equipo interdisciplinario que ellos tienen dentro del del propio ministerio, ¿no? Situaciones que han terminado en la extracción del arma o en algunos casos hasta cesantes por las situaciones que han pasado. O sea, nosotras la verdad que hemos visto varias cesantías de personas que quedan fuera de la fuerza por este tipo de situaciones. Es muy complejo porque hoy mencionaba yo esto de que las mujeres que son pareja de estas personas que son agentes de seguridad ante las situaciones de violencia que seguramente viven en forma cotidiana y que no se animan. Perdón. No se animan a denunciar. Y digo, además, vos bien decís, bueno, a lo mejor no necesariamente tienen que denunciar, sino informarlo como para que se proceda de alguna manera. Se activa, siempre nosotros tenemos la responsabilidad de activar, digamos, uh-huh. cuando sabemos de una situación de violencia, cuando claro. se nos cuenta de una situación de violencia, obviamente articulamos de manera automática con el organismo de donde depende este agente del Estado. Inclusive nos ha pasado en situaciones privadas, o sea, sí. de personas que no son, bueno, hemos hablado con los distintos contactos, nos pasó a hablar con un familiar de alguien por una situación de que molestaba a una persona permanentemente, o sea, la herramienta está como para establecer la primera comunicación y abordar, identificar y empezar a trabajar sobre ese caso particular. Pero por eso te digo, o sea, están las dos vías, sí. la formal, que es la denuncia, la fiscalía y demás, y las medidas de protección que se pueden dictar, y aquella persona que no está preparada para denunciar, pero no se tiene que quedar con eso de que no está preparada para denunciar. Nosotras podemos articular con los distintos organismos para abordar y trabajar la temática sin la necesidad de la denuncia. De hecho, el programa Acompañar no requiere la denuncia de una persona que haya sufrido situaciones de violencia. Con el solo testimonio de esa persona, ingresa al programa Acompañar y ahí ya se empieza a hacer todo el abordaje también con esa persona. Obviamente 6 meses son poquísimo, sí. Pero al menos es una posibilidad de salir de esa situación, ¿no? De empezar a trabajar esa situación y obviamente articular con otros organismos del Estado para seguir ayudando en el mismo sentido. Sí, es realmente muy complejo, pero yo creo que indudablemente todo esto que nos estás contando muchas veces nos llega a todas las personas, como lo decíamos hoy. O sea, me parece que falta todavía mucho más la promoción de derechos, como vos bien decís, poder informar, poder comunicar a toda la población las herramientas que tiene a su alcance. Yo digo siempre que la legislación está, tenemos leyes de avanzada en nuestro país, que no lo podemos negar, sí. porque es así, pero la deconstrucción lleva social mucho más. Es otro tema. Y bueno, y ahí tenemos que estar todas y todos empeñadas y empeñados en que se tiene que lograr un cambio, y yo creo que la educación es primordial, fundamental. Coincidimos. Y tiene que aplicarse todo esto desde los primeros años de la educación. Yo hace un rato hablaba de la educación sexual integral, la ley, que se sancionó hace 16 años. Y todavía estamos luchando para que tenga aplicación plena. Real implementación. Bueno, yo en eso coincido con vos. Y bueno, el otro día hablaba con una especialista en educación en una reunión que tuve a nivel nacional y planteábamos justamente esto, o sea, porque se están pensando en distintas reformas y obviamente ha cambiado la sociedad, va mutando sí. en sus formas. Años, sí. De hecho, también estamos trabajando en los cambios de la 26485. Y es necesario, aunque parezca una pavada, cambiarle el nombre a la ESI. Ajá. Parece una tontera, como dije anteriormente, pero lamentablemente, y por las experiencias que nosotras hemos tenido en distintos colegios y demás, educación sexual integral, cuando nombramos sexual, los adultos automáticamente remiten al sexo. Sí, tal cual. Lo cual piensan, en su gran mayoría, que, no sé, vamos a enseñar... a colocarse un preservativo. Que no está mal en la edad que corresponda, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí. Hoy las enfermedades venéreas han vuelto nuevamente, sí. Cuando pensábamos que estaban extinguidas, han vuelto nuevamente, y justamente tiene que ver con la falta de cuidado, inclusive muchas veces con la falta de información que tienen los adolescentes, sí. Al respecto. Porque, bueno, nos han comentado que ellos googlean, sí. Para hacerse de información. Pero bueno, vuelvo al principio. Nosotras hicimos una capacitación en su momento para padres objetores de ESI y para madres objetoras de ESI, explicando qué es lo que se dicta en cada nivel de ESI. Porque lo que hay es un gran desconocimiento, sí, de, sí, lo, sí, que se dicta. Sí, sí, entonces se dejan llevar por un cartel que aparece en una red social que dice no van a actuar con la ideología de género sobre mis hijas o sobre mis hijos, y la verdad que tienen un desconocimiento absoluto. Uh-huh. Y además, agregarle que en su gran mayoría tampoco quieren que se sepa lo que sucede intramuros. Tal cual. Sí, sí. Hay mucho para charlar, Lili. Un la montón. Verdad que hoy también estaba viendo una nota sobre el bullying en las escuelas, y 200.000 niños y niñas se suicidan en el mundo por efecto del bullying. O sea que mirá si hay todavía para trabajar, y sobre todo desde la educación, ¿no? Porque desde eso la ocurre en las escuelas. Obviamente que es la réplica de lo que seguramente muchas pibas y pibes viven en su casa. Sí. No tenemos que olvidarnos de eso. Pero, bueno, no me está haciendo señal la compañera acá. Bueno, que vuelvo cuando quieras. Pero sí, volvé porque queremos que nos cuentes cómo va el Centro Integral. Sabemos que está ahí, bueno, arrancando en la construcción. Ya arrancó la construcción, así que sí. Cada ladrillo que vemos, la verdad que es una gran alegría. Y bueno, esperamos que en un año, es el plazo que tiene la construcción. Suponte que se pueda atrasar uno o dos meses más, pero bueno, tenemos más allá del edificio un gran desafío, claro. Con ese edificio, principalmente para que sea amigable para las personas. Necesario, y, absolutamente, sí, necesario. Absolutamente necesario, y que lo tomen como propio. Creo que eso es el mayor desafío que vamos a tener en este trabajo también, que es un gran desafío, que es tripartito, nación, provincia y municipio, en donde nuestros equipos técnicos van a tener que coordinar las intervenciones. Y te digo que es un gran desafío porque todas trabajamos de manera diferente. Claro. Y bueno, y la va verdad que esperemos que... Es difícil, pero no imposible. No, claro que no. Así que creemos que tenemos recursos humanos sumamente preparado y con mucha capacidad y mucho compromiso social como para hacer una buena estrategia de abordaje. Ojalá así sea, todas lo necesitamos. Gracias, Liliana Robledo. Gracias a vos por invitarme.